terminó el amor. Ya no hay palabras, ya no me dices cuánto me amas, ni yo te digo cuánto te quiero. Ya no hay más ganas ni hay deseos. Se terminó el amor, ya no hay miradas, ya no hay caricias apasionadas, porque dormimos hoy separados. Ya no hay más fuego, ya terminado. Se terminó el amor, ya no hay estrella, nuestro cielo se ha nublado. Es hora que pensemos que hay que separarnos. Se terminó el amor, ya no hay más nada. Se terminó el amor, mejor tomemos cada cual por su camino, en busca de otro amor y algún mejor destino. Se terminó el amor, ya no hay más nada. Terminó el amor, ya no hay miradas, ya no hay caricias apasionadas, porque dormimos hoy separados. Ya no hay más fuego, se ha terminado. Se terminó el amor, ya no hay estrella, nuestro cielo se ha nublado. Nada. Ya no hay más nada en mi corazón. Se terminó el amor.